sueño y mi vivir en ti. A los demás me entrego, a los demás me entrego. Y es que mi más bello poema es vivir mi vida en ti, es señalar los caminos y tratar de sonreír. Y es que mi más bello poema nace del eco de tu voz, del calor de las manos que se unen en tu amor. Por eso vuelve a sentir en tu rostro la luz de Dios. Siente en tu vida su canción. Dios espera siempre, pues Él te quiere bien. Suelta los hilos de tu cuerpo que lo impiden mover. Y todas mis canciones y todos mis poemas lo dedico a ti, mi Señor. En todos los momentos, en cada verso que pienso, estás conmigo, mi Señor. Es que mi más bello poema nace del eco de tu voz, nace del calor de las manos que se unen en tu amor. Por eso vuelve a sentir en tu rostro la luz. Dios te espera siempre, pues Él te quiere bien. Suelta los hilos de tu cuerpo que lo impiden mover.